El nombre de la historia es La hermana de los inquilinos. Los dueños tenían que salir esa noche por compromiso. Dejaron a sus dos hijos solos. Era una nena de 13 años y un nene de 10 años. 10 minutos después de que se hubiesen ido sus papás, escuchan el timbre. La nena baja, pregunta quién es. Y era una amiga de su mamá. Le dice si le podría guardar algo. La nena le guardó y pasaría el día de mañana a buscarlo. Media hora después, tocan el timbre. Baja el nene, pregunta quién es, abre la puerta. Y era la hermana de la inquilina. Él le dijo que su papá no se encontraba. Él dijo que cerraría la puerta. Al cerrar la puerta, la señora lo detuvo. El nene le dijo que lo soltara. Ella se entró y dijo que se fijaría las cosas de su hermana. El nene subió tan rápidamente asustado y le dijo a su hermana que se escondiera.